Es momento de conocer a nuestra invitada. Así es, estamos ya con nuestra siguiente entrevista, 8:42 a.m. Nos enlazamos vía telefónica con Isabel Álvarez, líder de Asuntos Culturales de la Universidad Técnica Particular de Loja, con quien vamos a hablar sobre el proyecto de postulación de Loja como Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO, proyecto que cuenta con el respaldo de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 y en 12 de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Adelante, Laura. Gracias, Isabel, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la apertura para esta entrevista. Pues en realidad es un proyecto ciudad el que se está llevando a cabo a través de la unión de 25 instituciones, tanto públicas como privadas, en bien y de la ciudad y sobre todo de la música. ¿Por qué nace este proyecto? Bueno, este proyecto nace justamente con el deseo de poder dar a Loja un plus mayor, ya que se le dice a Loja la cuna de artistas, la capital musical del Ecuador. Y qué mejor poder evidenciar esto con un título validado por la UNESCO, ¿no? La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO nace en el 2004 con el objetivo de estimular el potencial creativo y social y económico por medio de la industria creativa. Y de esta manera la UNESCO promueve en materia de diversidad y cultural el desarrollo sostenible de cada ciudad. Y buscamos pues que Loja sea reconocida como una ciudad creativa en torno a la música. ¿Cuándo inició este proyecto para poder conseguir que Loja sea declarada como el camino a ciudad creativa? Bueno, este proyecto nace en el 2017, hemos venido trabajando de a poquito, hemos realizado la firma de un convenio entre las 25 instituciones para un trabajo a 5 años plazo por el bien de nuestra ciudad en torno a la música y se viene desarrollando varias actividades desde el año 2017. Ahora estamos en la segunda fase de este proyecto, que es la recopilación de los datos que necesita la UNESCO para poder dar esta titulación a nuestra ciudad. En cuanto a la recopilación, ¿cuánto tiempo prevén ustedes que se van a llevar para tener lista la documentación? Bueno, la recopilación de estos datos duraría todo este año 2018, desde enero hasta diciembre. Tenemos que ya tener lista la recopilación de todos los datos para poder llenar el formulario que solicita la UNESCO con toda la información, puesto que la postulación sería en el 2019. Y tenemos que tenerlo listo, pues como le mencionaba, porque tenemos que hacer la traducción de esta postulación a 3 idiomas, español, inglés y francés. Entonces todo este año es el trabajo duro de las 25 instituciones para poder recopilar toda la información que se necesita. Bueno, usted nos había mencionado que hay alrededor de 25 instituciones entre públicas y privadas. Sin embargo, ¿hay el involucramiento de los jóvenes estudiantes para realizar esta recopilación de documentos? Por supuesto. En este momento, aparte que las 25 instituciones están recopilando la información que necesita la UNESCO, estamos haciendo un llamado a todos los músicos lojanos y artistas de las diferentes ramas de las artes para que se unan también a apoyar este proyecto. Sin embargo, tenemos la página web que pueden visitarla, lojaesmusica.com, en donde estamos haciendo un registro de los músicos lojanos. Esto nos va a permitir tener la evidencia de una base de datos de cuántos músicos en realidad existen en Loja, tanto desde estudiantes como músicos empíricos como músicos profesionales académicos. Si bien es cierto, la convocatoria está a través de las páginas web, pero ¿qué campañas están ustedes realizando para que esta información pueda llegar hasta el último cantón o quizá pueblo de Loja para que puedan inscribirse también aquellos músicos que todavía están invisibles? Claro, bueno, aparte de nuestras redes sociales que estamos haciendo ya la difusión de este proyecto, pues estamos realizando campañas de sensibilización, concienciación y movilización a nivel de nuestra ciudad. En esta segunda etapa, ya en próximos meses, vamos a visitar las escuelas y colegios con un plan pedagógico institucional en donde se va a incluir la música. Y estamos también haciendo socializaciones a los músicos lojanos, a las universidades, a las instituciones públicas y privadas, de manera de que conozcan tanto los niños, los jóvenes como adultos este proyecto. Es decir que para el 2019 ustedes ya estarían ingresando toda la información para buscar que la UNESCO les dé este reconocimiento. Exactamente, tenemos hasta más o menos el mes de junio, que lo establecería la UNESCO mismo el día final de la postulación, hasta qué fecha podremos realizarlo, y tenemos que esperar pues hasta el 31 de octubre del 2019 la respuesta de la UNESCO, pues si somos o no una ciudad creativa de la música. Si esto empezó en el 2017... y con la campaña que están realizando, ¿ha habido interés por parte de los músicos, de los artistas, ya de irse registrando? Pues sí, ya hemos iniciado con el registro, ya tenemos algunos artistas registrados. Estamos siguiendo la campaña a través de las redes sociales, vamos a visitar también el Colegio de Artes, la Orquesta Sinfónica, la Universidad Nacional con la carrera de música, visitaremos este viernes justamente para poder promocionar a los estudiantes que se registren, a los músicos. Creo que para ellos es un estímulo el poder evidenciar que Loja se está moviendo en torno a la música, que las instituciones están moviendo y haciendo algo por Loja y por la música nuestra de en local. Es la Universidad Técnica Particular de Loja la que encabeza este proyecto o también hay algunas otras instituciones que se han unido para poder también ser parte de esta nominación. Este es un proyecto ciudad en donde existen 25 instituciones que están llevando a cabo. La Universidad Técnica Particular de Loja es la secretaría ejecutiva de todo este proyecto, hace como una especie de liderazgo entre todas las instituciones y es quien ayuda a coordinar un poco todo lo que se está haciendo sobre el proyecto. Está entre las instituciones, puedo mencionar el municipio de Loja, la gobernación de Loja, el Centro de Acción Social Matilde Hidalgo de la prefectura de Loja, el Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura, el Ministerio de Turismo, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la Universidad Nacional de Loja, las academias de formación, tanto formal como informales también, y algunas productoras de nuestra ciudad. ¿Qué ganará Loja y sobre todo también Ecuador si es que la UNESCO el próximo 31 de octubre de 2019 les realiza la declaratoria a Loja como el camino a ciudad creativa? Bueno, yo considero que Loja ganaría muchísimo. Sí, hay muchos beneficios y ventajas de poder integrar esta red de ciudades creativas, ofertar la cultura a través de una plataforma internacional, hacer que la creatividad para el desarrollo económico social de la ciudad sea más fuerte, adquirir experiencias y conocimientos de otras culturas del mundo, permitir la capacitación de nuestros agentes culturales, fomentar la innovación también con intercambios técnicos y conocimientos en específicos en torno a la música, y qué mejor promocionar la diversidad lojana en los mercados nacionales e internacionales. Dentro de esta propuesta de trabajar con las instituciones, con estas 25 instituciones públicas y privadas, ustedes, al inicio usted nos indicaba que se han propuesto un plazo de 5 años de promover a todos los músicos. ¿Cómo será este proceso? Bueno, exactamente. La finalidad de poder realizar este convenio que se ha hecho con las 25 instituciones es poder trabajar en equipo y en conjunto proyectos en torno a la música. ¿Qué es lo que le falta a la música en nuestra ciudad para poder desarrollarlo? Entonces, estas 25 instituciones se encargarán de poder realizar y poder ejecutar proyectos que den respuesta a la problemática social musical en nuestra ciudad. Entonces, ese compromiso a 5 años es demostrar a los músicos lojanos y a la ciudadanía que estamos trabajando en pos de nuestra ciudad en estas falencias que se tienen en torno a la música y poder potenciar a nuestra ciudad. A breves rasgos, ¿qué es lo que ustedes han notado que no ha permitido visibilizar a los músicos siendo Loja la ciudad musical? Bueno, creo que un poco sería apoyar un poco más a nuestros músicos lojanos. De repente también se ve un poco también la falta de la producción en nuestra ciudad, de productoras exactamente. Son pocas, pero que hacen un muy buen trabajo. Y esta industria creativa es la que justamente queremos también ayudar y apoyar a que se siga realizando y desarrollando en nuestra ciudad. Otra que nos hemos podido dar cuenta también es la formación académica en nuestra ciudad, pues la Universidad Nacional de Loja es la universidad que tiene una carrera de música en realidad, y siendo la cuna de artistas, consideramos que también podría haber mucha más educación formal en nuestra ciudad en ese sentido. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los artistas que no se encuentran viviendo en Loja, sino que por circunstancias ajenas a su voluntad han tenido que salir a diferentes provincias del Ecuador? Bueno, no solo a diferentes provincias, sino a diferentes lugares del mundo, diría yo, pues ellos también son parte de este proyecto, si bien es cierto, en nuestra base de datos que se están registrando los artistas, pedimos que por favor ubiquen el origen y el lugar de residencia. Todos son parte de este proyecto, músicos con origen lojano o con residencia lojana. Sí, todos son parte de este proyecto, a todos nos va a beneficiar, incluso aquellos que están lejos, porque ellos son nuestros principales protagonistas también de nuestra música en otros lados del mundo. ¿Deben registrarse en qué página? Lojaesmusica.com. Y a esta convocatoria están llamados todos los músicos con diferentes géneros, ¿o hay uno específico? Todos. Justamente todos, no hay una discriminación para nadie, justamente la UNESCO, eso también lo que pide es que nadie se quede fuera de este proyecto. Son todos bienvenidos, autodidactas, profesionales, estudiantes, absolutamente todos. ¿Cuál es el siguiente paso en este año 2018 para ir avanzando luego del registro, la traducción que usted nos ha mencionado, pero hay algo que queda pendiente todavía? Sí, pues a partir del mes de marzo las 25 instituciones se van a reunir, nos estamos reuniendo constantemente cada mes, pero desde el mes de marzo empezarían las 25 instituciones a trabajar en 6 proyectos en conjunto en pos de la música. Entonces todo este año es un poco intenso en la cuestión de trabajar conjuntamente para poder desarrollar proyectos, como lo mencionaba anteriormente, para poder fomentar y ayudar a que Loja se desarrolle aún más en torno a la música. ¿Tiene ya conocimiento de cuáles serán esos proyectos que se van a tratar en el mes de marzo? Todavía no. Estamos justamente ahorita realizando un focus group con los artistas lojanos para de esta manera poder evidenciar qué es lo que le falta a Loja en torno a la música. Y de acuerdo a esos resultados que obtengamos, vamos a trabajar en los 6 compromisos que se van a presentar a la UNESCO, que serían 6 proyectos que se van a desarrollar en nuestra ciudad. ¿Tienen ya los suficientes recursos para continuar con este proyecto? Bueno, en recursos, si mencionamos recursos económicos, creo que cada institución está muy comprometida con este proyecto, pues cada institución trabaja en su cultura y por la música, cada quien hace sus inversiones, porque la cultura es una inversión, y qué mejor el recurso y todo el talento humano que está detrás de este proyecto. El micrófono es suyo, Isabel, si es que quiere decir algo para nuestra audiencia en estos siguientes minutos. Pues agradecerles a todos a quienes nos escuchan en la ciudad de Quito, invitar a todos nuestros artistas que se encuentran en la ciudad en Quito, a todos nuestros artistas lojanos que se registren, que visiten nuestra página lojesmusica.com, que nos sigan a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que se informen de este proyecto y que apoyen dándonos like en las redes sociales y que compartan todas nuestras este proyecto que es para Loja y también para el Ecuador. Queremos agradecer la participación de Isabel Álvarez, líder de Asuntos Culturales de la Universidad Técnica Particular de Loja, y le agradecemos por compartir con nosotros la información respecto del trabajo que se encuentran realizando con miras a que la UNESCO reconozca a Loja como el camino a ciudad creativa. Muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias a ustedes. A nombre de quienes hacemos el Comité Ejecutivo del Proyecto de las 25 Instituciones, agradecemos a ustedes por la difusión de este proyecto y el apoyo al mismo. Muchísimas gracias.